que me está cayendo. Negrita linda, ya me tiene loco con este frío que me está matando. Del aguardiente queda ya muy poco, el aguacero que me está cayendo. Negrita linda, ya me tiene loco con este frío que me está matando. Ser. Me estoy congelando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto y este aguacero. Que me está matando. Del aguardiente queda ya muy poco, el aguacero que me está cayendo. Negrita linda, ya me tiene loco con este frío que me está matando. Del aguardiente queda ya muy poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto y hacer. Me estoy congelando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto y este aguacero. Me estoy congelando. Allá viene Canela, con tu lindo ojo, Canelita linda, me estás matando. Vamos a pasear, vamos a bailar. Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando. Media vuelta para acá, media vuelta para allá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Media vuelta para acá, media vuelta para allá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Allá viene Canela, con tu lindo ojo, Canelita linda, que me estás matando. Vamos a pasear, vamos a bailar. Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando. Una vuelta para allá, otra vuelta para acá. Mira, mira, mira, mira, Canelita linda, que no puedo más. Una vuelta para allá.